en el grupo abierto de Facebook entre Mate y Mate Capilla del Monte. Muy bien, bueno, los saludamos entonces ya, les vamos a prender el aire acondicionado porque nosotros ahora estamos, sí. No, me dice que no, por favor, porque todos entramos muy bien, sí. Pero después empieza en un acá. Ratito. Está... Cuando empieza a haber gente, ya somos varios y empieza, ¿cómo le va, Gabriel? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, bienvenido. Bien, un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, bienvenido nuevamente aquí al estudio, a lo mejor no en las mejores condiciones de lo que viene sucediendo en Capilla del Monte y sobre todo las últimas informaciones, noticias que han ido circulando. Confieso que en esto vamos a empezar por dar una derecha al intendente que de alguna manera se burló, fue irónico con un medio de comunicación en el cual... Uno por ahí desconoce algunas internas que pueda llegar a ver o algunas fuentes que pueda llegar a tener ese medio, pero a nosotros también nos llamó la atención un poco cómo dio tratamiento a, bueno, estas disputas políticas aquí en Capilla del Monte. ¿Podemos empezar por ahí, Gabriel, a ver si nos quiere aclarar? En todo caso, lo que circuló fue esta probable renuncia, ¿no?, de Gabriel Buffoni a la intendencia de Capilla del Monte desde este medio del diario de Carlos Paz. Después, confirmaciones por abajo, por dentro, no tuvimos, y en todo caso, lo que sí podíamos saber era un real necesidad de licencia, ¿no? Bueno, ¿lo quiere aclarar? Bueno, o sea, ya dije que todo lo que ha dicho este medio tendencioso es totalmente mentira, inexacto. No sé cuáles son los fines, ¿será que no tiene pauta municipal? Serán fines políticos, fogoneados por alguien, pero no sé, pero realmente, bueno, te cuento que lógicamente que va a salir una carta documento por parte del municipio rectificando o pidiéndole que ratifique sus dichos. Uh-huh. No tengo ningún problema en iniciarle una causa legal a este diario, porque realmente, primero, son todas mentiras. Las cuestiones personales mías, es más, cuando yo digo que si tan, o sea, tan noticiado está este diario, tan buenas fuentes tiene, que nos diga que qué números iba a salir en el Quinisay, uh-huh, para que el municipio tuviese un presupuesto más. Bueno, ahí ya mezcló la parte particular mía, que, cualquier cosa, realmente totalmente tendencioso, amarillo, no quiero hablar del tema ese, realmente, uh-huh. Bueno, lo que sí puedo decir que voy a remitir la carta de documento correspondiente. Uh-huh. Si para ellos creen que he sido el peor intendente hasta la fecha, bueno, está bien. Eso, esto lo dijo. A mí no me interesa lo que diga el diario Carlos, sí, Paz, me interesa lo que digan los vecinos de Capilla del Monte. Esta expresión la dijo Hernán Juárez en una entrevista con ese medio de comunicación, al cual tampoco vamos a seguir nombrando. Bueno, tampoco también, tiene pauta con nosotros, no. Pero. También, bueno, sabrán la gente quién es Hernán Juárez y quién es Gabriel Buffoni, y listo, yo ya con eso ya está. Sí. Lo importante sería aclarar la situación, porque más allá de las confusiones que pueda generar, obviamente, ese tipo de expresiones, lo que sí empezamos a por ahí algunos lo podían saber de antes, otros después, pero la mayoría de la gente se enteró de la necesidad de una licencia por parte suya y la necesidad de que asuma Gabriela Negri, que fue, digamos, el despertar del escándalo que se produjo después en el Consejo Deliberante. Primero, que nadie llega por motus propio. O sea, todo obedece, lógicamente, a un partido político que uno tiene por atrás. Si no, siempre dije que forme un partido personal y que se presente a las elecciones para ver si podría llegar a estar sentado hoy en un cargo público. Dentro de Cambiemos había un bloque de cuatro personas, lo cual, lógicamente, que... Se maneja, para manejarse democráticamente te tenés que manejar por mayoría. O sea, si vos planteas algo dentro del bloque y tenés tres votos en contra y tu voto a favor, bueno, tendrás que allanarte a lo que decide la mayoría del bloque si querés seguir perteneciendo al bloque. Bueno, eso no pasó, digo, no la propusieron a Gabriela Negri los miembros de la Unión Cívica Radical. No, no es que no la propusieron, no le dieron tiempo directamente. Aparte, fíjate que las votaciones cómo se dan y no, nunca puede decir un concejal yo voto al último. O sea, yo he sido 4 años presidente del Consejo Deliberante y he sido elegido por unanimidad, por toda la oposición también, y ningún concejal puede venir a plantear yo voy a votar al último. O sea, en lo que dispone, lo dispone el presidente cómo va a votar. El que vota el último es el presidente, justamente. Pero pusieron a Dina Perla como vicepresidenta. Sí, bueno. No, no podría haberse habido. Cuando ya estaba todo visto cómo era la cosa. Ahí se faltó al acuerdo dentro del bloque, dentro del espacio Cambiemos. Bueno, se verá ahora cómo es la actuación de este concejal y bueno. Yo siempre dije que las cosas que van bien al consejo se tienen que aprobar, las que van para estudio se tienen que estudiar y las que van mal se tienen que rechazar. Por lo tanto, las cosas que vayan bien al consejo, bueno, si se van a rechazar tendrán que estar muy bien fundamentadas para ejercer el rechazo. ¿Usted entonces asegura que el bloque radical estaba ya acordado que María Gabriela Negri sea presidenta del consejo? En el bloque eso. Cambiemos estaba acordado que María Gabriela Negri iba a ser la presidenta del consejo. Sí. Inclusive hasta con mensaje del señor Juárez 48 horas antes de la sesión. Entonces, bueno, si se falta a la palabra, bueno, allá él, y bueno, listo, no, ya está. O sea, democráticamente se eligió, se elige por mayoría en el consejo, se faltó a los acuerdos políticos. O sea que vos me decís la parte legislativa estuvo dentro de los parámetros que establece el 8102. Se faltó a los acuerdos políticos. Sí. Me surgen un par de preguntas que yo intento ponerme en el lugar de la audiencia, de la gente que también acompañó con su voto. La primera, yo no sé si en algún momento surgirá la autocrítica. Lo hemos charlado, hemos sido muy sinceros en esto, en las entrevistas que hemos hecho con Gabriel Buffoni acá. En algún momento yo le pregunté ¿por qué habían acompañado a Gustavo Cés en su segunda propuesta como intendente? Y después de todas las idas y venidas, Hernán Juárez ya había, en el comienzo del gobierno de Gustavo Cés, traicionado el acuerdo partidario. Y uno lo ve de afuera y sinceramente parece como que hay un juego ahí que quedamos afuera todos. Y que están constantemente en traiciones. No sé si es una crítica al bloque Cambiemos, a la Unión Cívica Radical. ¿Están haciendo esta autocrítica? Porque digo, bueno, la estamos mirando de afuera y vemos conferencias de prensa sobre conflictos internos y la cantidad de problemas a resolver parecen quedar de segundo plano. Yo creo que conflictos internos ya están resueltos dentro de Cambiemos. Y lo expresó Bermúdez el otro día, que es el referente del PRO dentro del departamento. En relación al tema de por qué yo lo voy a contestar personalmente, yo en el 2015 creí que Gustavo C. realmente había cambiado, que la actitud iba a ser otra. Bueno, fuimos, lo acompañamos, inclusive porque en ese momento la encuesta le dio favorable, lo acompañamos y bueno, después resultó ser otra la forma de desempeñarse y de respetar los acuerdos políticos y realmente dar respuesta a quien lo llevó al segundo mandato. Sí. Y respecto a la inclusión del señor Juárez, fue propuesto por el PRO en su momento para integrar la lista, la lista de Cambiemos, por lo tanto, bueno, las personas que designó el PRO fueron recibidas, incluida la lista, dentro del acuerdo del marco de Cambiemos. Tal vez estos dos puntos podrían estar en el margen de la crítica o no. Digo, si medimos por las encuestas quién va a ser el candidato, puede traer un éxito o puede traer estos desastres con los que terminamos. Y si la verticalidad que marcan los partidos y las alianzas también. Pero ¿por qué desastres? Bueno, Gabriel, doble renuncia a un intendente, sí, que volvió la primera vez, recordemos, porque se había comprometido usted a votarle todas las ordenanzas. Eso fue lo que dijo él. No. Eso lo dijo textualmente, tenemos el audio. O sea, yo voy a votar lo que corresponde a votar. Bueno, pero esto fue el motivo que... El desempeño de 4 años me dio el aval. Sí. Aparte, cuando él renuncia, convengamos de que yo no estaba en el ejercicio de una concejalía. No, era el presidente del partido. Ah, bueno. Tenía... Yo fui presidente del consejo del 2011 al 2015 y el señor se renuncia en septiembre del 2017. Sí, pero había renunciado, digo, previamente. La primera renuncia dijo que volvió porque se había comprometido el consejo a votarle todas las ordenanzas. Esa fue su expresión textual. Habrá sido su expresión, pero yo aclaro que dentro del consejo deliberante se votó lo que corresponde. ¿Le parece normal? ¿No le parece un desastre lo que es la crisis política que se vivió en Capilla del Monte? Fue una crisis política que fue superada en base a lo que estimaba la 8102, hicieron los pasos correspondientes, y lo que se pretendió para muchos, que sea una crisis política, un estallido social, pasó totalmente desapercibido, porque el gobierno interinato de María Gabriela Negri demostró, yo siendo secretario de gobierno, que en 3 meses hizo mucho más que en 2 años de lo que puede haber hecho el intendente anterior. Sí. Entonces, la crisis se asumió y pasó totalmente desapercibida porque nos acogimos a los 8102. Se designó un intendente interino que lo designó al Consejo Deliberante. Ese intendente interino, dentro de los 90 días, llamó a la... a las elecciones públicas y abiertas. Las elecciones me dio que yo tenía que completar el mandato de 2 años y acá está. O sea, no. Pero eso es lo normal institucionalmente. No coincido con vos y bueno, sí. Permitime disentir de que para mí no hubo ningún desastre. Al contrario, los 3 meses hasta el 13 de diciembre fueron mucho más beneficiosos que los últimos años. Bueno, los últimos años gobernó su propio partido. Esto es lo que. ¿Y cuál fue la respuesta a los problemas de Capilla del Monte? Me refiero al desastre en que la crisis política se llevó puesto muchos de los debates que a lo mejor necesitábamos. No sé si en esto podemos acordar. Sí, o sea, se puede haber llevado, pero no. Esto no quiere decir, si hubiese sido tan equívoca la. O sea, la confianza depositada, por ejemplo, en Cambiemos, no hubiese ganado el 3 de diciembre. Sí. O sea, yo podemos disentir, Fede, pero los números mandan y la gente optó por Cambiemos. Uh-huh. ¿Cómo se lleva adelante ahora, teniendo en cuenta lo que a lo mejor dejó la mayor preocupación, que es su estado de salud, la necesidad de una operación? Esto también lo declaró Gabriela Negri, y que no se pudo lograr que su reemplazante, bueno, sea la persona de confianza que usted quería. Bueno, esto por decisión particular y propia, el tema de lo que respecta a la salud, yo veré los tiempos, tampoco es tan problemático el tema de una rodilla. Veré los tiempos que realmente se necesito en forma personal y particular para poder llegar a una operación conveniente. Esto es muy factible, que hasta pueda hacerla después de los 2 años, lógicamente, ¿no? Pero sí. Bueno, yo creo que se magnificó tampoco también todo, ¿no? Sí. No, bueno, la propia Negri fue la que un poco puso el grito en el cielo, lo dijo acá en el programa. Estaba ella muy muy enojada porque le correspondía la presidencia, porque le correspondía asumir la intendencia en el caso de su licencia. O sea, no lo minimizó tampoco al tema. Lo que yo te digo, que esto se habló dentro del bloque de Cambiemos. Lógicamente que yo, la persona que más confianza podía tener para, en caso de tener que someterme a una operación, era Gabriela Negri, que había estado con ella durante 3 meses. Y que podía proseguir, ¿no es cierto?, con los lineamientos que venimos teniendo, ¿no? Sí. en el gobierno. No le dejaría, o sea, la intendencia a Hernán Juárez, digamos. ¿Eh? No le dejaría la intendencia interina a Hernán Juárez. No, realmente no. Por eso voy a tratar de terminar mi mandato y entregarle el mandato a quien resulte el ganador el próximo, en el, no sé si será en mayo, en junio, en del año 2019, seguramente la entrega de gobierno va a ser en diciembre. Uh-huh. El vínculo con la oposición, en este caso con Marcelo Rodríguez, por ejemplo, presidente del bloque de Unión por Córdoba, ¿cómo está? ¿Ha tenido conversaciones? No he tenido conversaciones, pero yo creo en el sentido común que ha demostrado Marcelo siempre, los demás concejales. Se vienen tratamientos de temas muy importantes para Capilla del Monte, que inclusive van a ser muy beneficiosos para Capilla del Monte y van a estar en el tiempo. O sea, por ejemplo, el tema de un reinicio de la obra de gas no quiere decir que la obra de gas se va a reiniciar, se va a terminar los 2 años. Por lo menos una obra de gas para Capilla del Monte va a pasar los 10 años. O sea que el tema es reiniciar la obra y que los intendentes que vengan, aunque me sucedan, lógicamente sigan con una obra ya iniciada. El tema, por ejemplo, ahora van a tratar el día jueves una desafectación de fondos que va a ser el 70% de la desafectación va a ser afectada a bacheo de calles de cemento y el otro 30% a un pedido de iluminación de la cancha de fútbol en el balneario municipal. Uh-huh. Son todas cosas que, más que todo la obra de gas, por ejemplo, de licitación el día de mañana de uh-huh. de la parte del automóvil club y de la pileta del automóvil club que está ubicado en el predio del balneario municipal, lógicamente previo un traslado a Acorde, ¿no es cierto?, de lo que va a ser el comedor de ancianos a lo que es el edificio del SIC, ¿no? Ajá. Acondicionando, lógicamente, baños, cocina y salón de uso múltiple. Bien. ¿Hay algún plan con el SIC, de finalización o por ahora, por lo menos dejarlo habitable para alguna actividad? Y lo que pasa es que el SIC está dentro de lo que se tiene que presentar del Plan Hábitat, está dentro de los lineamientos del Plan Hábitat. Hay 3 SIC en todo el país que no se han terminado. Y uno de los 3 SIC es el de Capilla del Monte. Terminando ya el piso del salón de usos múltiples, terminando 2 baños y una cocina, eso quedará, ¿no es cierto?, ya para el día de mañana ser certificado en caso de seguir la obra del SIC. Uh-huh. Lógicamente que el municipio no cuenta con fondos para terminar en su totalidad la obra del SIC. Acá hay que ver dentro del Plan Hábitat si el día de mañana puede llegar a salir por parte de la Nación el reinicio de la obra, ¿no? Ojalá, porque la verdad que es una obra ahí muy necesaria, ¿no? Para Capilla del Monte tener un espacio público como ese con esa dimensión de obra. Hago una pregunta y en el estricto rol de periodista, sí. no de candidato opositor despechado, pero quiero decir, en el 10 de diciembre, en su asunción, se comprometió que dentro de los 40 días iba a tener una reunión, iba a convocar a los miembros de la oposición, a los equipos, en todo caso, más allá de los representantes de los partidos de la oposición. No sucedió todavía, ha pasado. Lo vamos a hacer, vamos a evaluar 3 o 4 puntos entre todos. Y vamos a tratar de coincidir en lo mejor para Capilla del Monte en 3 o 4 puntos, ¿no es cierto? Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que uno va a cogobernar, sino que va a tratar 4 puntos, por ejemplo, qué sé yo, turismo, obra de gas, suponiendo, salud pública, u otro tema que quieran tocar quienes sean convocados, los vamos a tratar entre todos, y los equipos técnicos de cada uno presentarán su propuesta, ¿no es cierto?, entre todos evaluaremos cuál es la mejor forma para proseguir, ¿no? Sí, queda en el plano de la sí, promesa queda, como, más vale como fue. Que sí, más vale que sí, lo que pasa que recién estamos saliendo de una temporada bastante ajetreada con toda la problemática que se suscitó. Ahora en algún momento ya lo vamos a hacer y ya con un poco más de tranquilidad nos vamos a juntar uh-huh. para ir charlando. Eso queda en pie, no hay ninguna. No se desistió de eso en ningún momento. No. Se pueden haber corrido un poquito los plazos, pero eso se mantiene. Uh-huh. Bueno, usted dice que viene una etapa más tranquila. No es lo que se ve, lo que se ve desde afuera. Digo, uno mira lo que va a pasar con el Consejo, no sabe cómo se va a resolver, cómo va a avanzar la cosa. En todo caso, más allá de su deseo de que acompañen o de que sea un Consejo más prudente, institucionalmente no parece ser el caso. Yo he estado en el Consejo y te digo, las cosas que vienen bien y que son totalmente positivas, y bueno, tendrán que evaluarse en el consejo y tendrán que aprobarse. En caso de no aprobarse lo que está bien, tendrán que fundamentar muy bien por qué no se aprueba. Uh-huh. O sea, yo ese training ya lo tengo en el consejo, o sea que no... Para mí yo creo que estamos abriendo un paraguas demasiado pronto. Yo creo que yo pienso y confío en el sentido común de los concejales que van a actuar en beneficio de Capilla del Monte. Uh-huh. Así sí. como en su momento actué y como en su momento tuve que rechazar cosas porque no eran convenientes para Capilla del Monte, y hoy lo avala el tema del juicio del doctor Cuatroquio, el tema de las obras de gas cuando lo rechacé, me dieron totalmente la razón. Y no lo rechacé solo, lo rechazamos en conjunto todo el Consejo Deliberante. Sí, fue otro consejo, eso hay que reconocerlo. Vamos, algunos temas particulares. Nos preguntan aquí si el municipio va a dar asueto mañana a las mujeres trabajadoras en esta jornada internacional, ¿no? Asueto es no está decretado por el gobierno nacional. El asueto lo está decretando un sindicato, por lo tanto no va a haber asueto. Uh-huh. Bueno, espere que tengo algunas otras preguntas. Si va a estar en la marcha, nos preguntan. ¿Y qué opina sobre el tema, sobre este paro internacional de mujeres? No, yo creo que lógicamente es un reconocimiento a todo lo que han tenido que penar las mujeres como para lograr sus derechos propios. No hace falta que yo lo diga. La inclusión en la inclusión dentro de la política, dentro del trabajo, dentro de lo que ha sido la misma familia, todo ese tipo de cosas, lógicamente que la mujer tiene los mismos derechos que tiene el hombre y los tendría que haber tenido siempre. Siempre voy a estar a favor de eso. Uh-huh. Lo que no sé si voy a poder estar en la marcha, porque está también en las cinco esquinas, está también el acto también en referencia al día de la mujer. Sí, pero, sí, no se encima, ¿eh? Me parece que vendría a ser después, porque a las 5 de la tarde comienza. Bueno, sí. Veremos y trataremos de concurrir a las dos cosas. Bueno. ¿Mm? Sí, Renata, no sé si... No, una sola pregunta en relación a la ausencia de la concejal Dina Perla en la conferencia de prensa y en la apertura de sesiones. No, estuvo con problemas personales de la parte odontológica, por eso no pudo asistir. Y otra pregunta que recién nos manda es, ¿qué va a pasar con la Reserva Villacielo? La Reserva Villacielo, primero quiero que quede claro que nadie quiere lotear la Reserva en favor de particulares ni nada por el estilo. Eso son todas bombas de humo, realmente pareciera noticias del diario Carlos Pájez. Es el efecto de lo que han anunciado, no es que quieran... Bueno, de habilitar... ¿Habilitar qué? La posibilidad de que se realicen construcciones en la reserva. ¿Quién habilita? Bueno, es lo que anunció en ese momento asesor legal del municipio, que había algunos lotes que tenían... Y sí, sus, por eso. Pero eso no se mostró todavía. Esto lo dije siempre, que la reserva estuvo mal creada y lo sigo manteniendo. Y justamente por estar mal creada, los problemas que vamos a tener ahora. Uh-huh. Que en algún momento iban a empezar a surgir y que realmente hay que responsabilizarse y no patearlo. Y lo vuelvo a decir, la reserva fue creada sin estudio de título, sin mensura, sin tasación, sin inscripción. Sí, el estudio de título lo hicieron porque cuando se le preguntó No lo hicieron. Entonces, no, y ahora digo, porque se le preguntó a Claudio Massa cuáles eran, si había realmente esos títulos, no se pudo mostrar todavía fehacientemente que esos títulos Pero ¿cómo no va a estar no se ha mostrado cuando tenés iniciado desde noviembre una demanda por expropiación inversa por los lotes justamente en cuestión? Uh-huh. Sí, una demanda puede funcionar y el municipio poder, responde el poder por la protección. Judicial no te va a dar la posibilidad de iniciar una demanda si no tenés los títulos dominiales en condición. Este es un tema que hemos debatido profundamente aquí en Capilla del Monte y con usted también, que es que según la Constitución Nacional y las reformas, el bien común está por encima del bien privado. Y ahí el Estado no está defendiendo, en todo caso lo hace la justicia, la justicia deberá darle la razón o no a un privado. El Estado defiende el bien común. Uh-huh. Y creo en esto, podemos disentir, pero me parece, y además está en la Constitución, esa es la prioridad del Estado. Después verá si la justicia dice, bueno, no, mirá, hay un privado que tiene y la lo razón. Lo que pasa es que muchas veces las leyes no son retroactivas. No, pero sí. Yo no estoy protegiendo los intereses de los particulares. A mí me tocó con el tema de la cota. Sí. Cuando yo estuve con el tema de la cota, con loteos del año 1954, y se terminó aceptando la cota a la 1100. Otra vez es un error lo que estamos hablando. No se estudió la ley nacional. Bueno. Sí, las leyes son retroactivas. La ley lo que dice es statu quo. No se puede tocar la zona roja, haya o no aprobado. Ustedes estudiaron la ley provincial, que fue declarada inconstitucional. Mire, si hubiera privado lo que usted dice, ya hubiésemos tenido pierda cuidado la espada de la justicia encima nuestro. Bueno, o y sea, nosotros no, también no hubo, respondemos. No hubo una demanda ni una presentación judicial. Pero el yo tema no es quiero, cómo el Estado no, responde a. No quiero defender, inclusive la zona roja, nunca adhirió Córdoba. Pero no voy a entrar en. Córdoba no necesita adherir. Bueno, nunca estuvo presentado el mapa de zona roja a nivel nacional por Córdoba en ese momento. Entonces no hay zona roja. No voy. Según su criterio, porque no presentó el mapa del gobierno provincial, que sí lo tiene presentado, y la municipalidad de Capilla del Monte le pagó a la universidad para que haga un estudio que demostró que eso era zona roja, en lo que siguió la cota 1050. No hay zona roja porque la provincia no cumplió la ley nacional. Si hubiese habido lo que usted dice, pierda cuidado que se hubiera declarado bajar la cota a la 1050. Yo sigo manteniendo que en ese momento se hubieran originado juicios por más de 300 millones de pesos. Sí, y vos el municipio responde a esos juicios. Usted me dice, ¿expropie? Y yo te pregunto, ¿con qué? ¿El bien común está por encima o no del bien privado? Esta es la pregunta importante para un legislador, una persona, un ejecutivo. Son distintas teorías. No, es la Constitución Yo lo único que digo es, si yo tengo un lote desde 1954 y lo tengo que pasar al bien común, lo puedo donar o me lo tenés que expropiar. No. Bueno, está bien. Y se llama ley de presupuestos mínimos precisamente porque le da un canon anual por la conservación de un lugar que para la humanidad es importante. Eso vamos a disentir, esa es la teoría tuya. No es teoría, la ley nacional. Gabriel, yo seguramente no estudié mucho la ley. ¿Por qué no? ¿Por qué en la quebrada entonces permitieron la construcción en zona roja con un código de edificación especial? Porque no tenemos gente que defienda el bien común. Está bien, entonces. Está bien. Y en otros lugares sí se paró. Se paró aquí en Río Ceballos, por ejemplo. Bueno. Loteos muy grandes porque se recurrió a la ley nacional. Sí. Acá vino el biólogo que hizo la reserva de Río Ceballos y dijo que se llegó a un acuerdo con los propietarios del lote, los cuales iban a construir con un código de edificación especial. Si no, se les hubiese expropiado todo, como vos decís, y en la práctica no ocurrió. Sí, y acá la respuesta va a ser directamente habilitar, no hay ningún tipo de negociación posible. No, habilitar no, porque si vos lees la ordenanza dice que tenés una consulta popular, la cual es vinculante. Sí. Lo cual, el día de mañana, si la consulta popular da que queda como reserva, bueno, tendrá que ver el municipio de donde se saca los fondos para expropiar, porque los particulares no te van a renunciar graciosamente a donar los terrenos. Claro. ¿Se haría lógicamente esa consulta popular? Lógicamente que, yo lo dejo en claro, que en caso de tener que abonar el municipio, bueno, tendré que hacer la repetición contra los que originaron, ¿no es cierto?, la erogación al municipio con las leyes creadas en su momento. ¿Se haría esa consulta popular? ¿Es una posibilidad concreta? Está dentro de la ordenanza, o sea que si vos te fijás en la ordenanza. Sí, pero serían ustedes los que lo podrían llamar, digo, ¿no? No nosotros. No, cualquiera. Es una ordenanza municipal que tiene acceso a todo el mundo y le puede pedir a la consulta popular hasta un concejal. Ajá. Bueno, quedará pendiente. A lo mejor es una posibilidad de resolver esto de una manera. Por eso te digo que yo no estamos en contra de la reserva, ni mucho menos. Simplemente que esto va a originar un problema grande, se viene un problema grande, porque no solamente son 13 lotes, tenés otro titular dominial con 15 lotes más, y tenés una segunda ordenanza en el 2011 donde afecta una una parcela de 42 hectáreas que está en juicio con la municipalidad, que no sabes para qué lado va a salir. Pareciera que siempre el tema está del lado del problema económico y nunca del lado de la crisis ambiental que se vive en el planeta Tierra, en la provincia de Córdoba particularmente, y el problema que tenemos acá, que es la necesidad de reservar agua, porque ese es el debate. La gente no está en contra de los privados. Ajá. La gente que nos, en todo caso, queremos cuidar el ambiente, tampoco no estamos en contra de los privados. Tampoco nunca te voy a decir nada de un cementerio parque que está contaminando las napas de agua. Sí, también. Y bueno, ¿y cuándo voy a expresar algo respecto a eso? El único que lo expreso de hace 5 años, 6 años soy yo. Sí. Ah, bueno, hoy tenés que sacar agua. Bueno, está en debate hoy, pero bueno, el argumento de que hay otra cosa deteriorada no habilita a decir, bueno, entonces deterioremos otro. No, bueno, pero en su momento se permitió el cementerio parque. Sí, yo no creo que la gente que está reclamando no fue la que hizo negocio con el cementerio. Vos hablas de la reserva de agua, yo te digo que hoy tenés contaminación patógena y cada vez tenés que irte más abajo que el agua. Y saquémoslo entonces. No podés sacarlo porque eso es degradativo, porque sabrás que los ataúdes van sin cubierta de aluminio, por lo tanto se degrada todo. ¿Pero qué argumento es este para...? Y lo ideal sería, lógicamente... afirmar que se puede degradar otro espacio porque ya está degradado... Bueno, fíjate dónde está. Tenía al lado la reserva, el cementerio parque. Sí, y entonces... Por eso te digo, hay tantas cosas, ¿no es cierto? Hay tantas cosas que hay que empezar por algún lado. Buffoni, no sé si después me interrumpe Renata cualquier cosa. Un tema que me parece importante, no hemos conversado, me parece que en la campaña tampoco era el momento cuando tuvimos algunas conversaciones, pero me parece que hoy la situación que está viviendo el país... y América Latina merece por lo menos alguna expresión, porque además, digo, empezamos por esta confrontación, esta crisis, yo lo llamo así, dentro de Cambiemos aquí en Capilla del Monte, que trajo ya muchos problemas. Me gustaría saber su opinión hoy a la situación nacional, su opinión sobre el gobierno nacional y cómo viene llevando esta actual gestión Mauricio Macri y el resto de los ministros. Bueno, la situación nacional la vivimos todos. Creo que van a tener que hacer correcciones dentro del rumbo económico, sobre todo. Yo creo que también creo que en 2 años tampoco se puede corregir muchas cosas. Creo que también si no se hubiesen corregido algunas cosas, hoy estaríamos como Venezuela. Hay muchas cosas que realmente van a tener que corregir, sobre todo por el tema de la parte económica, la parte que le toca al bolsillo a la gente. Hay muchos problemas con el tema de las jubilaciones, del ANSES. En la época, por ejemplo, de Juan Domingo Perón, había 5 aportantes por cada jubilado. Hoy no llega ni a 2 aportantes por jubilado. Entonces, bueno, quiere decir que no se han hecho bien las cosas. Se han tomado fondos del ANSES a través de toda la historia con diferentes partidos políticos gobernando. Y bueno, en algún momento llega cuando realmente la cosa no da más y bueno, se generan los problemas. Que a veces muchos más fácil o más conveniente patearlos para adelante y bueno, y otros a lo mejor tratar de solucionarlos de una vez por todas. ¿Le parece que está este gobierno resolviendo los problemas que se traen de la historia económica argentina? Y hay muchos problemas, hay muchos que no van a que van a errar en las correcciones, en otros van a acertar. ¿En qué acertan, por ejemplo? Yo creo que la guerra contra, o sea, el control del narcotráfico, me parece que está bien. No hay datos periodísticos, por lo menos no hemos podido rescatar datos. Según vos, ha crecido estos 2 últimos años el tema del narcotráfico, ¿será que ahora se están descubriendo las cosas? El tema de ponerle un freno a los sindicatos, me parece que está bien. ¿Qué freno a los sindicatos? ¿A su capacidad de lucha? El tema es una generalización peligrosa, ¿no? El tema del manejo de fondos, ¿no es cierto?, por parte de los sindicatos, por parte de clubes. Pero entonces a la corrupción sería el límite, no a los sindicatos, porque es una generalización muy peligrosa para los trabajadores. Será a la corrupción. Lo que sí, hay muchos sindicalistas puestos en la mira, tendrán que rendir cuentas a la AFIP, a la justicia, como tiene que rendir cualquier hijo de Dios. Sí, los miembros del gobierno, del Ejecutivo, tienen causas judiciales más que importantes, ¿no? E incluso de mayor dimensión que la de los sindicalistas. Sí, puede ser, o no, no sé, habría que verlo. Por lo menos me quedo tranquilo con lo que tengo, porque es bien habido. Bueno, habrá muchos que no lo podrán demostrar. Sí, el pleno del Ejecutivo tiene cuentas offshore. ¿Esto cómo lo ve? ¿Qué le parece? Pues más allá de lo legal, no sé, lo ético. Habría ¿cómo? Que verlo, yo no lo voy a defender. Tampoco voy a defender a las cabezas de los sindicatos. No lo voy a defender tampoco. Yo tampoco, pero sí. Y bueno, no sé, yo no tengo conocimiento que tengan cuenta offshore, no lo voy a defender. Bueno, no, ellos lo declararon, ¿eh? No, y bueno. Han declarado que tienen cuentas offshore, que les parece bien, en todo caso es un debate diferente, pero sí, lo han declarado y está comprobado. Sí, muchas a lo mejor pueden tener cuentas en el exterior. Bueno, problema de cada uno, y tendré que ser responder a la AFIP cada uno, responder a los requerimientos de cómo se hizo cómo hicieron la plata. O sea, no, acá no. Sí, hay, más allá de cómo le hicieron, no la declararon. De bandería ni de partido político. No está declarada esa plata en Argentina. Bueno, tendrán que declararlo, tendrán que operar la justicia. Bueno, si ya no creemos en la justicia, lo último que ya se cree en la justicia, bueno, entonces ya es el último que apague la luz y nos vamos a otro lado. Si ya no creemos en la justicia, ya listo. Sí, no, una pregunta más en el plano ético que en el legal, que a lo mejor seguramente lo resolverá, y coincidimos en esto, lo debe resolver la justicia, ¿no? Sí, yo no voy a poner la mano en el fuego ni por nadie, ni por funcionarios, ni por sindicalistas, ni por nadie. Uh-huh. O sea, respecto a la situación, muchos han denunciado, no, incluso jueces, que hay una degradación de la institucionalidad democrática, que hay también un manejo sospechoso de la justicia. ¿Cómo ve esta situación también de la represión, el aumento de la represión, que es desmesurado en una situación todavía de conflictividad menor? ¿Cómo lo vive a esto? Bueno, de los jueces, esto no es de ahora. Esto ya viene, el tema de los jueces viene de antes. Ahora no sé, creo que sí. No sé a quién te referís vos de los jueces, no sé. Vos me decís que bueno, que los jueces que están ahora, bueno. Los jueces que han estado también han dejado mucho que desear. Sí, coincidimos. Entonces, por eso hemos sido críticos siempre. Exacto. Entonces, y el tema de la, bueno, de la represión, bueno, sabrán hasta qué punto. O sea, yo no apruebo la represión, pero tampoco apruebo la violencia contra la fuerza, tampoco. O sea, tampoco estoy. ¿Y dónde se vive eso? ¿Eh? ¿Dónde se ha vivido eso? ¿En las comunidades mapuches, por ejemplo, han sido violentas contra el Estado? ¿Contra la policía? Yo trato de sacar las frases. También me gustaría aclarar qué significa terminar como Venezuela. Preguntarle al gobierno de Chile y a ver qué opina el gobierno de Chile. Si el día de mañana se lo extradita al personaje. El gobierno de Chile tiene la ley de Pinochet todavía, bueno, si eso no le parece. Sé, que bueno, es lo... entonces va a cuestionar todo lo que no te gusta. No, si no. Tienen la ley que tienen es porque los chilenos no lo votaron. Bueno, se trata de cuestionar lo que no nos gusta, ¿no? Ah, bueno. Parece. La cuestión es que si vos vivís en un país con las leyes, tenés que acatar las leyes. Sí, pero no es la nuestra. ¿Por qué me manda a Chile? No. ¿Cómo que no? No, la nuestra no implica que le disparen por la espalda a gente desarmada. No sé, eso dirás vos, que le han disparado por la espalda. No, está comprobado que Rafael Nahuel lo mató al prefecto. Está comprobado. Está comprobado también que quemaron 40 camiones y mataron dos personas del otro lado. Entonces, no, cada uno tiene su mirada. Vamos a coincidir en muchas cosas y muchas cosas. Sí, lo de Chile lo tendrá que arreglar Chile. El tema es la represión en Argentina. Si no la condenamos. Hay tratados de extradición entre países, no los puede negar. Gabriel, más allá de lo de John Esguala, le pregunté por otra cosa, pero digo. Tenemos en lo que pasó en Argentina, me parece que, sobre todo de la Unión Cívica Radical, tiene que salir me parece a mí, esto es una conversación, por lo menos un posicionamiento claro sobre los vínculos democráticos. No se puede, cuando se está matando gente de esta manera, responder que bueno, que si la ley se lo permite. O no, si del otro lado. O sea, yo no tengo, o sea, puedo decir que se está matando gente de esta manera, no sé, yo no. No sé a qué te referís, está matando gente de esta manera. Bueno, Puede decir que le dispararon por la espalda, otros dicen que se ahogó, bueno. No, Rafael Nahuel, el mapuche de la comunidad, sí. No, tengo una pregunta en relación a la, no sé si renunció o no, pero al señor Marcelo Languasco, si renunció o no, me preguntan. No, creo que no renunció, pero estaba en una situación delicada. Todavía no tengo ninguna comunicación ni he abierto ninguna correspondencia. Sí. O sea, hasta el día de hoy, digamos, sigue siendo. Hasta el... ahora no sí. Tengo ninguna comunicación ni tengo nada, no sé, salvo que, no sé. Si yo creo que si llega una cosa de esa al municipio, me parece que primero en enterarse tengo que ser yo. Ah, dicen que en un medio estaban diciendo que había renunciado. Por ahora no, digamos. Bueno, ya lo vienen diciendo hace varios días. ¿Eh? No. No, y él acá dijo que la renuncia estaba presentada, pero que no, que inclusive escuché sus declaraciones en la conferencia de prensa, que usted dijo que no, que seguía en el cargo en relación a una denuncia. Por eso que te digo, si yo llego ahora al municipio y me encuentro con una correspondencia, supuestamente no tiene que ser abierta, y leo que la renuncia, bueno, ya veré qué hago y después lo haré, si la acepto o no la acepto, lo comunicaré en los medios. ¿Qué pasó con Criserio Pisani, el secretario de Obras Públicas? ¿En qué sentido? No, porque no está más, pero no quedó claro si... ¿Por qué no está más? Ah, no, entendimos, en la conferencia de prensa nos llegó esa información. De errado, entonces. Pero perdón. Pero busquen información fidedigna. No, la buscamos, tuvimos la conferencia. Pregúntenme a mí, en todo caso. No. Fuimos a la conferencia de prensa, mandamos un corresponsal y me llegó equivocada porque asumieron y entendimos que no había quedado vacante la secretaría. Por eso no lo había anunciado. La que quedó vacante es la subsecretaría de Obras Públicas. Ahí está, bueno, entonces ahí vino el error. Ahí está el tema. Muy bien, bueno. Bueno, tengo algunas preguntas. Bueno, dice, Capilla fue anunciada como Pueblo Verde. ¿Cómo van a continuar ese proyecto? Bueno, yo creo que hay que continuarlo, hay que ver nosotros, por ejemplo, seguimos con la Secretaría de Ambiente trabajando y bueno, vamos a tratar de cumplir con lo que está estipulado y lo que podamos conseguir para Capilla del Monte al estar titulado como Pueblo Verde, porque vos podés, sí, lo vamos a titular Pueblo Verde, pero después te queda el título y nada más. O sea, tenemos que trabajar sobre eso y bueno, seguir, por ejemplo, estamos trabajando en el desmalezado, estamos trabajando, vamos a comenzar con una recién brictícola en poco tiempo del dique en el dique El Cajón. Sí. No parecen ser dos propuestas que vayan en el Pueblo Verde. El desmalezado no significaría una mejora ambiental, bueno, ¿no? En todo caso, si de la obra pública. No, te estoy diciendo desmalezado de veredas y de las cosas que le toca a los vecinos. Tampoco podemos vivir en medio del monte, ¿no? No, pero por eso. Una pregunta así. Yo creo que se está. Hay políticas por parte de la Secretaría de Ambiente en referencia a reforestaciones de zonas, a parquizaciones. Bueno, seguiremos trabajando con eso y bueno, veremos las bondades que nos brinda, ¿no es cierto?, haber adherido a ser Pueblo Verde. Uh-huh. ¿Hay algún plan con el basural? Que siguió prendido todo el verano, ¿no? Sí, el de la cumbre está prendido todos los días también. También, se lo criticaríamos a la cumbre. El basural de Capilla del Monte no está prendido todos los días. Sí, está prendido todos los días. Está bien. Vos dirás que sí, yo digo que no. Pero pregúntele a los trabajadores del basural. Bueno. Que eso nunca se apagó, por eso también se prende, ¿no? Ni cuando llueve se apaga. No, está prendido abajo. Por eso se vuelve a prender. El tema es que no hay dónde tirar la basura. Es el único lugar. No hay un plan de reducción de residuos. Y si nosotros tenemos plan de reducción mediante el reciclaje. Lo único que tenemos en este momento es que no la parte de chatarra, que no tiene disponibilidad económica, inclusive hasta en forma gratuita, quien venga a retirar chatarra para llevarla, se va a dar sin ningún costo y lo que se recicla, todo se manda. Uh-huh. Convengamos que no solamente tira Capilla del Monte, sino tira Quebrada de Luna, Charbonnier, Santa Isabel, también tiran la basura. Sí. El tema de la provincia, que había planteado un vertedero en Cruz del Eje, bueno, quedó trunco esa posibilidad, y hoy tenemos en todo el Valle de Punilla, no solamente el basural de Capilla del Monte, sino el de Cosquín, el de La Falda, el de La Cumbre, el de todos lados, con la misma problemática. No hay un plan, digo, para que eso se reduzca o desaparezca. Es que, aunque estamos caso, tratando de la mayor cantidad posible de reducción, se está haciendo. Hasta ahora, inclusive hasta una chipeadora para poder cortar lo que es el ramerío, lo que es todo uh-huh. lo que pueda llegar a tener combustión que vaya al basural, se va a hacer en un terreno en la atalaya, para reducir el tema ese. Uh-huh. Y después, bueno, lógicamente que la prevención en el basural con las indicaciones de bomberos está dada, pero no hay en este momento un lugar como para decir dentro del ejido de Capilla del Monte no se da otra cosa. ¿Sabe por qué se enciende o es una causa? Por combustión propia de la misma basura, al estar amontonada, enterrada, hay productos químicos que lógicamente que hace que se encienda, o sea, por el mismo calor. En algún momento se denunció que había, por eso se hizo la casilla, porque lo prendían. Se hizo la casilla de seguridad ahí para evitar que lo encendieran, para poder obtener los metales más pesados. O sea, está hecha la casilla, bueno, está lógicamente que está prohibido. Lo que pasa es que el basural tiene acceso por muchos lados. O sea, no solamente por la casilla, tenés acceso. Entonces hay otra causa. Sí. Es un perímetro muy grande y bueno, se da, ¿no es cierto?, que se enciende para sacar eso en forma particular que no está permitido, pero muchas veces cuando se mueve la basura con la pala, se da que dentro de la misma basura a una profundidad estimada, existe un gran calor y una gran posibilidad de combustión. Uh-huh. Me preguntan qué pasa con el PAMI en el hospital de Capilla, si hay avance con esto o todavía... El tema del PAMI, no tengo las precisiones, sé que se están atendiendo consultas por PAMI, pero no internaciones u otro tipo de hospitalización. Hasta que por lo menos se terminen las salas de internación, donde el PAMI, de la cantidad de camas que ya se presenten al PAMI, pueden llegar a permitir la internación de los mismos. Pero consultas por PAMI sí se están atendiendo. Uh-huh. Bueno, nos preguntan por la auditoría, pero no hay mucho para. ¿No hay avanzado todavía o sí? La auditoría quedó la gente de la Universidad Nacional de Córdoba, en delegar dos personas, los cuales van a comenzar a recabar la información en el primer lugar que sea destinado para la auditoría, que es la EMOS. Uh-huh. Ellos mismos dijeron que posiblemente esto lleve hasta julio, agosto, realizar toda la parte de la recopilación de datos. Bien, bueno, vamos terminando también para darle en un horario laboral muy fuerte, pero vuelvo al tema anterior y en todo caso para... Ahí el micrófono tuvo su accidente, está bien. Respecto a la... Para tocar el tema anterior, pero me parece más al votante radical o al militante radical de toda la vida o a lo que se siente radical... ¿Cómo ve el vínculo dentro de la Alianza Nacional, digo, en función de que muchos han denunciado que está quedando relegado, muy en un segundo plano, que no ha obtenido lugares, que no está entrando en el debate, que no está aportando en el debate de las políticas públicas del Gobierno Nacional? Bueno, eso lo estará evaluando el Comité Nacional de la UCR. Yo creo que sí, que tiene razón, de que tendría que tener mucho más inclusión, no solamente en la parte legislativa y en los debates, sino en lo que es la conformación de las áreas de gobierno. Pero bueno, lógicamente que eso lo van a debatir a nivel nacional, pero bueno, el pensamiento que yo tengo es el mismo. Sí, ¿se acompañaría la Alianza Cambiemos de cualquier manera el 2019 o le parece que está condicionada? Hasta ahora se acompaña la Alianza Cambiemos, hasta ahora. O sea, veremos que se hace, pero yo calculo que se va a llegar a un acuerdo, porque lógicamente que la infraestructura a nivel nacional la tiene la Unión Cívica Radical, ¿no? ¿Le gusta Mauricio Macri? A Mauricio Macri es el presidente de la Nación por la Alianza Cambiemos, por lo tanto, o sea, tengo que responder a lo que al ámbito que yo integro, que es Cambiemos. Si hubiese sido otra persona que no sea Mauricio Macri, si yo me considero dentro de la Alianza, bueno, tendría que aceptarlo. Sí, bueno, puede existir algún tipo de mirada. A lo mejor crítica si la tiene o más efusiva en todo caso, si le parece muy positivo. Lo único que digo es que no es fácil estar ahí y bueno, y más cuando se quiere cambiar un rumbo. Bueno, durante 12 años hubo un rumbo prefijado, ahora se quiere cambiar un rumbo. Bueno, lógicamente que siempre todo cambio genera una reacción. A veces es positivo, a veces es negativo, pero bueno, son los juegos de la democracia que hacen que la consulta popular y lo que es la elección popular de alguien haya que respetarla y haya que terminar los mandatos, ¿no? O sea, desde el 83 a la fecha se tienen que terminar los mandatos y bueno, hay que tratar que no ocurra, lógicamente, lo que ocurrió en el 2001. Pero bueno, esperemos sí. Que ahora es más, bueno, a muchos no les gustó realmente el gobierno del menemismo y bueno, tuvimos que estar con el gobierno del menemismo, a muchos no les puede gustar Cristina, a muchos no les gustará Macri, el juego de la democracia. De la Rúa en el medio también. El juego de la democracia. Sí, claro que sí. O sea, el pueblo es el que se pronuncia y bueno, hay que respetar el pronunciamiento del pueblo. Por supuesto. Gabriel Ufoni, como siempre, muchísimas gracias por este gesto, por la amabilidad siempre al contestar cada vez que lo hemos convocado, por bueno, enfrentar también al público para dar respuesta a cosas en un momento en que se generaron algunas dudas. No, yo quiero, te digo antes de despedirme y darte las gracias, Fede, quiero dejar aclarado de vuelta, no hay ningún tipo de animosidad con el tema de la reserva, al contrario. Yo lo único que te planteo es la realidad, cómo viene la mano hoy. Los otros días estuvimos en una audiencia de conciliación en Cruz del Eje por un lote nada más que hay en cuestión, una que puede llegar a ser una demanda contra el municipio. Habría ya 9 lotes más, ya iniciado una acción judicial de expropiación inversa. Habría 15 lotes más y habría 42 hectáreas sujetas también a una decisión judicial. Esto que te estoy planteando hoy, a lo mejor hay cosas que no entren dentro de los 2 años que yo voy a estar, pero van a ser realmente problemas a solucionar y no son problemas tan simples de solucionar, como decís, Fede. Yo quiero preservar el tema también de lo que es la parte ambiental, pero también debo proteger también lo que son los erarios que contribuyen los vecinos con el municipio. O sea que desgraciadamente hay que poner en la balanza las dos cosas y sacar lo mejor para Capilla del Monte. No, eso nada más quería aclarar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está Gabriel Ufoni, intendente de Capilla del Monte, conversaba con nosotros aquí en Tremate Mate, 11:02.